Bien, amigos, empezamos la última parte del programa aquí en Opinión, que se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Estábamos hablando con la señorita Cecilia Garay, pero nos ha quedado algunas preguntas en el tintero en las cuales nos gustaría que nos hable un poco más sobre lo que brinda Servimedi, porque tenemos entendido que hay algunas cosas adicionales que están haciendo y que sería bueno que los oyentes y los transportistas sepan. Cecilia, en el interno nos estabas hablando un poco sobre médico en línea. ¿En qué consiste este servicio? Médico en línea consiste en que, por ejemplo, una persona común y corriente, ¿qué es lo que hace cuando le duele una muela o qué es lo que hace cuando se siente enfermo? Va a la farmacia y pide, señorita, disculpe, lo que pasa es que a mí me duele el estómago, ¿qué es lo que puedo tomar? Y de cierta forma uno no sabe que, o sea, si ella es técnica en enfermería o si de cierta forma conoce lo que nos está recetando. Entonces, automedicarse es malo para la salud de las personas, ya que esto, cuando no es la medicina indicada, hace que nuestro cuerpo, valga la redundancia, cree anticuerpos ante estas medicinas. Y de cierta forma, en el momento en el que vayamos a necesitarlas, nuestro cuerpo ya va a tener defensas ante ellas. Y esto es completamente negativo para nuestra salud. Entonces, Servimedic, ante este problema, propone lo siguiente. Nosotros contamos con una línea, como les comentaba hace un momento, que es nuestra línea de ambulancias. En esta línea, aparte de obtener el servicio de una ambulancia, también pueden conversar con un médico y preguntarle contarle cuáles son los síntomas que tiene y para que esto genere una receta con la que la persona pueda ir a una farmacia y comprar un medicamento que en realidad vaya a hacer efecto a su dolencia, por los temas que te explicaba hace un rato, ¿no? Es la forma en la que funciona Médico en Línea. Sí, no, yo solamente quería preguntarte, ¿esto se realiza a través de llamadas telefónicas o a través de una página web? Porque usualmente cuando uno va a una farmacia, le piden a uno la receta firmada por un médico, incluso membretada por el médico. ¿Cómo se obtiene esta autorización así por teléfono? Lo que pasa, Miguel, es que no en todas las farmacias ocurre que las personas te piden una receta firmada. Entonces, como que en el Perú prima la informalidad. Y de cierta forma, una botica que no sea de cadena, te va a expender el medicamento sin necesidad de una receta. Entonces, es justo por ello que se propone esta solución o se propone este servicio, para que las personas de cierta forma no vayan a la deriva, ¿no? Y hay otro servicio que también están brindando, que es la zona protegida. ¿Nos podrías hablar un poco de esto? Sí, para los afiliados del seguro, como nuestro público objetivo son las empresas de transporte, alrededor de los paraderos, las ambulancias hacen como un giro de acción. Están siempre cerca y ante cualquier malestar o ante cualquier eventualidad que pueda necesitar el conductor o el cobrador o de repente una persona administrativa en el paradero, llama a la ambulancia y en su centro de labores se les atiende absolutamente gratis. Por ejemplo, Richard, te comento, el sábado estuve yo en una campaña de evaluación psicosensométrica para una empresa de transporte público. Y mientras realizábamos la evaluación, uno de los doctores notó que un conductor tenía parálisis. Entonces, nuestra ambulancia se acercó al paradero, lo apoyó como debe ser, lo apoyó como corresponde, y bueno, lo trasladamos a un centro de salud. Y en ese momento se dio solución, se le dio atención, medicinas, y el señor, de cierta forma, fue trasladado, ¿no?, a un centro médico, como te comento, y fue atendido por nosotros. Entonces, este tipo de situaciones son las que cubre zona protegida, una emergencia. Eso también viene de la mano con la hospitalización, que también, aparte de, creo que viene a consecuencia de la zona protegida, luego vendría la hospitalización. Háblanos también un poco de este servicio. ¿Incluye también los costos que tiene que asumir el agraviado, el accidentado? Para nuestros afiliados, nosotros contamos con el servicio de hospitalización. Nuestra hospitalización es únicamente por enfermedad o por accidente. Nosotros no cubrimos hospitalización por cirugía. Entonces, en el caso de esta persona que te comento, si él hubiera estado afiliado a nuestro sistema, nosotros hubiéramos hecho efectivo su seguro y, bueno, hospitalizarlo y seguir todo el, podría decirse, todo el proceso que lleva a una recuperación, ¿no?, para el paciente. Y algo final, Cecilia, también hemos estado un poco leyendo el programa, los servicios que ustedes brindan con la empresa Servimed, y me llamó la atención la frase salud ocupacional. ¿En qué consiste salud ocupacional? Salud ocupacional son todas las actividades que realiza una empresa en bienestar de sus colaboradores y también para evitar riesgos ocupacionales. Podría decirse en construcción, por ejemplo, que un obrero vaya a sufrir una caída o de repente que los equipos estén en mal estado, en realidad. Entonces, salud ocupacional engloba todos los detalles y todos los detalles que le permiten a una persona trabajar cuidando su bienestar físico en un centro de labor. Aparte de ello, también salud ocupacional se aplica para exámenes médicos. Los exámenes médicos pueden ser exámenes médicos de entrada, pueden ser exámenes médicos mientras la persona se encuentra trabajando y pueden ser exámenes médicos de salida. Bueno, te agradecemos mucho, Cecilia, por tu intervención. Y bueno, vamos a tener que solamente mencionar, señor Walter, queríamos que usted nuevamente invite a los conductores y a los transportistas a que se inscriban a estos cursos, que son muy importantes para ellos y para su vida en general, y de cara también a brindar un buen servicio a la ciudadanía. Nuevamente le pedimos que incite a la ciudadanía y a los transportistas, y a dónde tienen que acudir exactamente para poder llevar estos cursos. Ok, a todos nuestros amigos transportistas y familiares de transportistas que estén escuchando en este momento la radio, Brevetes Perú, preocupados por reducir la siniestralidad de accidentes de tránsito en nuestro país, les va a brindar el 10% de descuento a todas las personas que necesiten revalidar su licencia de conducir, ya sea para la categoría A1, A2 y A3. Para las personas que están inmersas en el tema de transporte de mercancías, a todos los señores que tienen categoría A3B, Brevetes Perú le va a brindar el 15% de descuento. Adicionalmente, para las personas que se dedican al transporte de mercancías y pasajeros, que es un curso que para todos los señores que necesiten o buscar un trabajo en el tema de transporte de pasajeros, que es la categoría A3A, también Brevetes le va a dar la facilidad, que es el 15% de descuento. Y para el tema de seguridad vial de Cetame, especialmente a nuestros amigos taxistas, ¿no?, le vamos a dar el 10% de descuento. Llame ahora al 719-9940, ¿no?, o en todo caso acérquese a Avenida Arenales 598, ¿no?, que manifiesten que han escuchado el programa Opinión del doctor Máximo Charapaqui y que nos han dado pues esos beneficios, ¿no?, el 10% de descuento a los temas de revalidación. ¿Hasta cuándo es la oferta que usted nos ha mencionado? Estamos en el mes del mundial y todo este mes está cubierto esta promoción. O sea, hasta el último día de junio, las personas o el transportista puede acudir y puede acceder a esta oferta. Así es. Durante todo el mes de junio tenemos el 10% de descuento para las revalidaciones y el 15% para transporte de mercancías y transporte de pasajeros. Bien, Walter, muchísimas gracias. Miguel, ¿algo que tengas que mencionar antes de acabar el programa? Sí, que nos ha llamado un oyente por teléfono para preguntar si es que se ha extendido el plazo de validez de un seguro para mayores de edad en la categoría A1. Es una pregunta que nos han hecho por el... En sí, el tema no es de seguro, sino es de revalidación la categoría 1. O en todo caso, podría ser, quisiera interpretar la pregunta, que está un poquito más formulada, que de repente a todas las personas que están haciendo taxi en estos momentos, están manejando con la categoría 1. A partir del otro año, del 1 de enero del 2011, la categoría que se va a exigir es la categoría A2A, que es la categoría para poder realizar el servicio de taxi. Entonces, de repente, algún oyente que tiene la categoría 1 puede acercarse a nuestra escuela, en cual vamos a asesorar en todos los temas concernientes, pues, al servicio que él brinda, tanto en Lima como en Callao, porque estamos debidamente autorizados para brindar ambas capacitaciones y adicionalmente para revalidar. Si tiene la categoría 1, nosotros le podemos dar el curso de recategorización para la siguiente categoría. Muy bien, Walter, muchísimas gracias por habernos acompañado, amigo. Me llegó al final del programa. Cuídense mucho, viajen si es posible en este último día de feriado que queda, y les recomendamos que sobre todo se cuide mucho en este día de feriado que queda. Hasta mañana y bueno, nos despedimos.